Como están todos, mi nombre es Carlos Joy Moisés. Sean bienvenidos a otra transmisión de este programa llamado Comic Manía a través de tu radio online.com.mx. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Perdón por la tardanza, en verdad me atrasé por 8 minutos, pero bueno, el programa debe de durar aproximadamente una hora. Entonces, si me echo unos 10 minutos al final, yo creo que nadie se va a enojar. De hecho, creo que estaremos bastante bien de tiempo. Gracias por sintonizar. Si ya hicieron sus preguntas, estaré checando sus preguntas próximamente. Lo que me quiero concentrar, o en lo que en serio le quiero poner muchas, muchas ganas, es hablar del Hombre Araña el día de hoy, porque ya salió Spider-Man Homecoming. Me imagino que algunos de ustedes quieren saber cuál es mi opinión, y pues los que no quieran saberla, pues ni modo, se las voy a dar de todas maneras. Yo siento que es una película que va a unir a todos los fans en vez de alejarlos, porque siempre hay algunas películas que siempre causan algún tipo de efectos secundarios con todos los fans, ya sea de Marvel o DC, por decir. Recuerdo muy bien que fue el año pasado, la de Batman contra Superman, causó muchos, muchos problemas de que algunas personas decían que era una película mala, como yo, porque la película es malísima, y mucha gente decía, no, lo que pasa es que tú eres un Marvelita, lo que pasa es que a ti no te gusta nada de lo que hace DC, lo que pasa es que esto y lo que pasa es que aquello. Y lo que más risa me da es que si alguien ama DC sobre todas las cosas del mundo, soy yo. Por ende, me tatué un Batman. Tengo un símbolo de Batman en mi brazo izquierdo por lo mismo, ¿no? Pero si la película es mala, no la puedo recomendar. Es imposible, ¿no? Aunque me guste mucho el superhéroe, si la película no me apetece, no me agrada, no la voy a recomendar. Y exactamente eso fue lo que pasó con Batman contra Superman. Y tuve varios problemas. Bloquea a muchas personas de la página de Comic Manía MX. Y en verdad yo siento que es mejor. Porque hay muchas personas que de vez en cuando nomás entran a la página de Comic Manía MX a causar conflictos, a llegar con una muy mala actitud. Entonces, ese tipo de gente yo prefiero bloquearlas, porque nomás lo que termina haciendo es agarra todas las conversaciones, las torna conflictivas y las lleva por un camino en el que yo no quiero que vayamos. De hecho, una de las cosas que más me gusta de hablar de cómics, digo, no todos tenemos que estar de acuerdo ni a todos nos tienen que gustar el mismo personaje, pero creo que es óptimo que todos estemos hablando de las cosas que nos gustan de los personajes, de las cosas positivas. De hecho, hice una transmisión, un directo hace unas semanas, y me acuerdo que un chico hizo un comentario acerca de Dark Knight, la película del Caballero de la Noche, la brillante segunda parte de la trilogía de Christopher Nolan, y a él no le gusta. Y empezamos a discutir acerca de ella, y pues básicamente yo dije, a mí me gusta, a él no, pero no nos peleamos, como que nomás cada quien decidió que tenía una posición muy específica y que no le iba a cambiar. Él no iba a hacerme cambiar de opinión, yo no iba a hacer que él cambie de opinión. Entonces nomás cambiamos el tema a otra cosa. Y yo creo que esa es la mejor manera, ¿no? Entonces, si a muchos de ustedes no les habrá gustado el Hombre Araña, hay algunas personas que ya pusieron algunas cosas medio negativas. Nada que yo sentí que fuera agresivo a la película o a los otros fans, entonces por eso dejé el comentario. Pero el día de hoy voy a hablar acerca del Hombre Araña, y no solo eso, voy a dar todos los spoilers del mundo. Entonces, por favor, si no han visto Spider-Man Homecoming o Spider-Man Regreso a Casa, es mejor que no escuchen este programa hasta después. Y bueno, vamos a ver si tenemos algunas preguntas para que conteste primero las preguntas y después aborde el tema de Spider-Man Homecoming. Porque creo que si desde la entrada empiezo con los spoilers, voy a perder a muchos escuchas el día de hoy, como que pues, no quiero hacer eso. Entonces vamos a lanzarnos un poquito a tocar el tema de cómics en general y después nos ponemos más específicos en los cómics en la película de Spider-Man Homecoming. Déjenme bajarle, es que les digo, me encantaría tener música de fondo, desafortunadamente. Si pongo música de fondo, la escucho en los audífonos. Y si la canción me gusta, les juro que me distrae. Y bueno, este programa puede durar años. Vamos a ver. Tenemos dos preguntas. Solo dos preguntas. Si quieren hacer sus preguntas, por favor, vayan a Comic Manía MX, lo pueden hacer a través del inbox de Comic Manía MX o lo pueden hacer en el anuncio de este programa que dije que iba a ser a las 5:30, llegó un poquito tarde, la lluvia se interpuso en mi camino, porque del gimnasio a mi casa son 20 minutos, 20 minutos, 20 segundos, pero con la lluvia, pues sí, aquí está, ¿cómo se llama? Cayendo un diluvio, entonces está cañón. A ver, bueno, antes de empezar con las preguntas, creo que si tenemos dos preguntas, creo que podemos darnos un poquito más de tiempo para que a ver si alguien quiere hacer algunas preguntas más y tengamos un poquito más de preguntas. Ya nos lanzamos a las preguntas y después me voy con mi opinión de Spider-Man Homecoming. Tengo algunas cosas que decirles. La primera es, la próxima semana me voy a San Diego para participar en la Comic-Con de San Diego. Como todos ustedes saben, o las personas que escuchan el programa saben, tengo la enorme, enorme suerte de que en San Diego me consideren prensa. Hay algunas convenciones aquí en México donde no me consideran prensa. La mole. Y es bastante triste, ¿no? De que en una convención americana que es mucho más exclusiva, que es mucho más, que el filtro es mucho más grande, me acepten y aquí no. Claro, obviamente, la persona hasta donde yo sé que se encarga de las acreditaciones de prensa en la mole es uno de mis enemigos, entonces creo que es por eso que nunca me han aceptado como prensa y pues ahora que ya me despidieron, pues bueno, menos me van a aceptar, pero bueno, no tengo ningún problema con los organizadores de la mole, son divinas personas, pero bueno, a donde voy con todo esto es que sí voy a poder ir a la San Diego Comic Con, voy a entrar como prensa, lo que significa es que voy a poder estar los 5 días de la convención, el miércoles solo abren por un breve espacio de 6 a 9, que es donde la gente aprovecha para conseguir todas sus exclusivas. Yo obviamente nomás lo aprovecho para darme una vuelta por la convención, porque no compro exclusivas, porque todas las exclusivas requieren de una fila de por lo menos media hora y un máximo de hasta 2 horas. Y en verdad, hacer una fila de 2 horas no es para mí. Pero bueno, como les decía, abre por muy poco tiempo el miércoles, pero es un momento exclusivo donde solo un cierto número de personas puede entrar a la convención. La convención ya en sí empieza el jueves y se va hasta el domingo. El domingo también es un espacio muy corto el que está abierto. Cierran a las 5 de la tarde. Los demás días pueden cerrar a las 7, a las 8. A veces todo termina como hasta las 10 de la noche porque los viernes ponen es la transmisión, la proyección, mejor dicho, es la proyección de alguna cinta de DC animada. A través de todos los años desde que yo he ido, la primera vez no fui a ver qué estaban proyectando, pero la segunda vez proyectaron la de Flashpoint Paradox, que es una excelente, excelente película animada. El segundo año que fui, no, perdón, el tercer año que fui, proyectaron la de Batman Assault on Arkham, que es divertida, ¿no? No creo que Batman haga mucho en la película, pero el Suicide Squad está bastante prominente en esa película, es muy divertida. El siguiente año que nos tocó fue Justice League, Gods and Monsters, una de mis películas animadas favoritas. Y el año pasado, desafortunadamente, me tocó ver Killing Joke. Qué mala película. Yo sé que a algunos de ustedes les puede gustar, pero en verdad siento que hacen una adaptación media de lo que es la novela gráfica de Killing Joke. Pero lo que es el inicio con Batichica y el cierre con Batichica arruina para mí el disfrute de la película, porque si es la broma mortal y el cómic se dedica a hablar del Joker, al iniciar con Batichica y cerrar con Batichica, se vuelve una historia de Batichica. Y si vemos la historia original, Batichica juega un rol importante, pero muy breve. Y al tratar de crecer su rol, arruinas la dinámica Batman-Joker. Y toda la historia de Killing Joke es una dinámica Batman-Joker. Todos los demás son personajes secundarios, donde obviamente hay algunos que juegan roles importantes. Barbara Gordon como víctima y James Gordon como conciencia, ¿no? Si no han leído la historia, por favor, léanla, les va a encantar. Olvídense de la película animada, que además la animación es horrenda. Este año van a proyectar Batman y Harley Quinn. No sé por qué se les ocurrió hacer una historia con Batman y Harley Quinn y Nightwing también está metido en la película, pero hey, es el estilo de animación de Bruce Timm de la serie animada que me encanta. Batman siempre es uno. Siempre que haya algo de Batman lo voy a ir a ver. Y sale Nightwing también. Y ese Nightwing en particular, el Nightwing de la serie animada, me encanta. Bueno, me gustan todas las versiones de Nightwing, pero ese en particular es una de mis favoritas. Entonces, pues obviamente la voy a tener que ir a ver. De entrada les digo, y lo siento muchísimo, les pido una enorme disculpa, pero yo sé que cada vez que me voy a San Diego, nunca falta una persona que, con mucho respeto, me pide que le traiga algo. Llámese una playera, llámese un cómic, un TP, un esto o un aquello. Y les digo ahorita, no lo puedo hacer por la simple y sencilla razón de que ya mi maleta está muy llena, ¿no? Porque voy a estar llevando cosplays. Y ya solo con la armadura de Aquaman, o sea, voy a llenar gran parte de mi maleta. Entonces es llenar mi maleta con esas cosas, más las cosas que yo voy a comprar ahí, me voy a ir por 10 días. Entonces, por cada cosa que les compre a ustedes, es una cosa que yo no me puedo comprar. Entonces, desafortunadamente, no voy a poder hacerles el favor a nadie. En algún momento lo hice y descubrí que se vuelve muy complicado, porque en vez de estar yo viendo mis cosas, estoy viendo las cosas de los demás, entonces es todo un rollo. Y les pido una enorme disculpa. Hay algunas tiendas, como de Comixado, que sí pueden hacer algunos pedidos y sí les consiguen las cosas. Yo, desafortunadamente, pues estoy yendo como fan y como prensa, entonces pues en verdad no tengo tiempo para estar buscando esas cosas y además pues necesito cosas mías. Les pido una enorme disculpa, les juro que no lo hago a propósito, no lo hago con malas intenciones. Es simple y sencillamente que mi maleta tiene un espacio limitado y creo que solo te permiten 25 kilos y siempre que yo me voy, ya mi maleta tiene 20 kilos, entonces solo puedo comprar 5 kilos de cosas. Entonces sí se vuelve como que bastante difícil, les pido una enorme disculpa. Pero estaré subiendo fotos tanto a Comic Manía MX como a mi Facebook personal, que es Carlos Joey Moisés, como a mi página de cosplay, que es Joey Cosplay. En general, siempre yo metía todo de golpe, pero esta vez yo creo que voy a separar las cosas y todo lo que tenga que ver con cosplay lo subiré, obviamente, a Joey Cosplay. Todo lo que tenga que ver con cómic lo subiré aquí a Comic Manía. Y todo lo que sea como que cosas más personales, donde yo salga en las fotos, lo subiré a mi página personal y a Joey Cosplay. Y también les quiero decir algo muy importante, estén atentos el sábado, no es garantía, pero voy a tratar de entrar a los espacios especiales de presentación de DC y de Marvel. Todos los sábados a las 11, DC presenta todos sus proyectos cinematográficos y más en la noche, como a las 4 o 5, no recuerdo bien, Marvel presenta todas sus cosas. He tenido la oportunidad de entrar tanto a Marvel como a DC con mi pase de prensa. No, no siempre, pero trataré de entrar esta vez. Entonces, me imagino que ahorita en el espacio de DC van a estar hablando acerca de la Liga de la Justicia, van a estar hablando de Aquaman, tal vez Flash, sin duda van a estar hablando de Batman. Y en el de Marvel van a sin duda poner algo acerca de Black Panther, tal vez algo de Ant-Man Wasp, sin duda algo de Thor Ragnarok y posiblemente, crucemos los dedos, tengan algún teaser de Avengers Infinity War. Trataré de ver todo, tomaré todas las fotos que pueda, reportaré todo ya sea en el Twitter, porque lo puedo hacer mucho más rápido, o en la página de Facebook. Entonces, pues, por favor, síganme, trataré de entrar. No, no es garantía, porque siempre es una locura tratar de entrar. La fila para el Salón H son 24 horas. Y si yo no estoy listo para hacer una fila de 2 horas, ¿creen que voy a hacer una fila de 24 horas? Pues no. Pero con mi pase de prensa puede ser que yo entre. Y pues bueno, sería eso. Este fin de semana voy a estar en la Magic Fest, que va a ser en el World Trade Center. Me invitaron para ser el encargado del escenario, que pues, digo, o sea, me hace genial. La convención está enfocada en todo lo que es libros y películas de fantasía, con énfasis, obviamente, en Harry Potter, El Señor de los Anillos y Juego de Tronos, que este domingo Juego de Tronos empieza su séptima temporada. Todas las personas que sean fans de estas series y películas, pues la Magic Fest es para ustedes. Hasta donde yo sé, creo que los boletos ya se agotaron. Pero pueden checar en Ticketmaster a ver si todavía siguen por ahí. Y el 29 de julio, 29 de julio, voy a ser parte del Hurricane Fest. Hurricane Fest es una convención que toma lugar en El Rollo, que va a ser aquí en Cuernavaca. Va a ser un tipo de convención diferente. No es tanto como un lugar donde vas a ir a comprar. Es más que nada un lugar como un punto de encuentro donde todos se pueden reunir, cotorrear, estar en traje de baño, tomarse fotos con todas las chicas que van a ir ahí, porque van a ir muchas chicas cosplayers, y todas van a tener traje de baño o bikini, entonces hay que aprovechar. Yo voy a ir ahí de conductor. Van a haber tours saliendo de la ciudad y de otros puntos de la República Mexicana, entonces dense una vuelta por la página de Hurricane Fest. Y ya, bueno, yo creo que esos serían todos los anuncios que les puedo hacer el día de hoy. Vamos con las preguntas y después de las preguntas cerramos con mi opinión acerca del Hombre Araña, y obviamente trataré de dar algunas sugerencias de cómics que pueden leer para disfrutar más del Hombre Araña. A ver, Uriel Serrano García nos dice: Buen día, maestro Joey. Trataré de ser breve. Leyendo la corrida de George Pérez, tanto de Teen Titans como de Wonder Woman, he notado algo que me causó mucha curiosidad. En Teen Titans, en el arco de los titanes, los dioses griegos, pues en realidad los titanes no son dioses griegos, son los que engendran a los dioses. De hecho, el rey de los titanes era Cronos, y Cronos es el padre de los primeros seis dioses del Olimpo, que son Hera, Hestia, Deméter, sé los nombres en inglés, no en español, Hades, Neptuno o Poseidón, mejor dicho, y Zeus. Entonces, Cronos y Thea le dan, no, Rea, perdón. Cronos y Rea le dan a luz a estos niños. El papá se come a sus hijos, con la excepción de Zeus. Zeus mata a su padre y de ahí salen todos sus hermanos del estómago de su padre. Se casa con su hermana Hera y ahí se forman los dioses del Olimpo. Entonces, no necesariamente son los dioses, pero sí recuerdo ese arco. Sucede ahí como en el número 10 o 11 por ahí. Salen un par de personajes femeninos semidesnudos, incluso una trae descubierta la parte superior, y aunque sale casi de fondo, le ha dibujado unos puntos simulando pezones. En ese mismo arco, otra diosa que trae un vestido sale en dos cuadros distintos, vista desde abajo, y se nota que trae ropa interior. Eso puede haber sido para dar más realismo histórico, entre comillas, al dibujar a los dioses, una travesura de Pérez o un descuido del editor. Yo creo que ahí lo que se trata es más que nada de George Pérez de hacer un dibujo lo más cercano a un físico real. Entonces, obviamente, cuando tú ves una Barbie de juguete o cuando ves un Ken de juguete o un G.I. Joe o lo que sea, cualquier juguete que tenga, no sé, un traje de tela, ¿no? Se lo quitabas y veías a los personajes y no tenían ningún punto erógeno, no tenían ningún punto sexual, eran como estas criaturas sin absolutamente nada, porque obviamente no querían pervertir a los niños. Pero en los años 80, obviamente ya había un poquito más de libertad de expresión, especialmente en los cómics, donde trataban de emular un poquito más de la realidad real de lo que se ve en el mundo. Entonces, dibujantes como John Byrne, como George Pérez, a ver quién más estaba por ahí, en los 80, es que, John Romita, hijo, ¿cuál otro? ¿Quién otro más era famoso que siga activo hasta el...? Bueno, muchísimos dibujantes de esa era trataban de hacer un poquito más realista el físico. Entonces, cositas como pezones las incluían para que quede claro bien, que tenían una idea mucho más clara de la anatomía humana. Y de vez en cuando, en particular, George Pérez hacía ciertos movimientos de cámara, si lo podemos llamar de esa manera, para que el cuadro o el panel no se vea aburrido. Entonces, siempre trataba de mover el punto de vista del panel de diferentes lugares para que no sea lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, en verdad, yo no siento que haya sido una travesura de George Pérez, eso más que simple y sencillamente él dijo, bueno, este personaje siendo que es una diosa o es una titán, no tendría pudor. Entonces, por ende, la veríamos de esta manera. Y si la cámara está viendo, como le llaman una contrapicada, el tiro de cámara, de abajo para arriba, pues obviamente se vería su ropa interior, pero ahí básicamente no creo que haya sido George Pérez tratando de ser morboso, es la persona que lo está viendo y que se está enfocando en eso, que es el morboso. Yo leí esos cómics y te puedo decir, yo tenía como, no sé, estaba chavito cuando compré esos cómics, no sé, cuando me fui a vivir a los Estados Unidos, tenía 13, 14, tal vez tenía 15, entre 13 y 15 años tenía cuando leí esos cómics. Y te puedo garantizar que lo último que me interesaba de esos personajes era si tenían o no tenían pezones y si le veíamos o no les veíamos la ropa interior a las chicas. Te juro que eso era lo más lejano de mi mente. Tal vez tengas que checar un poquito qué onda contigo, Uriel, que tienes como que esta necesidad de saber un poquito más acerca del porqué detrás de estos dibujos. También pasa algo parecido en Wonder Woman, pero en este caso, cuando le hablan por primera vez de Superman, se le notan los pezones por debajo de la ropa, aunque aquí de manera más discreta. Repito, es simple y sencillamente George Pérez tratando de emular la realidad real, como aparece en la vida. Y pues en la vida real las mujeres y los hombres tienen pezones, es así, ¿no? Creo que estás leyendo demasiado en esas imágenes. Quique Reyes Esqueda dice lo siguiente: Señor, buenas tardes. Pregunta: ¿cómo o por dónde empiezo a leer para entender el Marvel cósmico? Gracias y buen viaje a San Diego. Bueno, mi querido Quique, es una pregunta muy simple, o al menos parecería ser muy simple. Mucha gente te diría que tal vez deberías de leer Annihilation, donde todos los héroes cósmicos unen fuerzas para enfrentarse contra un villano de la zona negativa. Pero yo no te voy a decir eso. Y te voy a decir por qué. En algún momento traté de leer Annihilation y en verdad no me llamaron mucho de la atención la historia. Siento que es una historia muy simple que desafortunadamente abarca demasiados números. No solo tienes los números de Annihilation. Tienen las cuatro miniseries individuales, donde cuatro diferentes héroes y villanos tendrán que enfrentarse a esta ola de aniquilación, después unir fuerzas y enfrentarse al creador de esta ola. Entonces, sí, de alguna manera u otra, lo que te ayuda Annihilation es conocer profundamente a héroes como Silver Surfer, Nova, ¿quién más está por ahí? Ronan the Accuser, Super Skrull, Star-Lord, Gamora y todos ellos. Pero en verdad yo siento que hay mejores maneras de saber del universo cósmico de Marvel y la manera es la siguiente. Y vas a tener que irte muy atrás y encontrar estos cómics. No sé cómo le hagas, pero te voy a dar las buenas recomendaciones. De Jim Starlin tienes que conseguir los cómics de Captain Marvel y tienes que conseguir los de Warlock. Tanto los de Warlock como los de Captain Marvel, solo los de Jim Starlin ya de seguro fueron compilados en alguna parte. Consigue la compilación y me lo agradecerás. También debes de conseguir los primeros números de Silver Surfer de los años 80, escritos por Steve Englehart y dibujados por Marshall Rogers. Todos esos números son bastante, bastante buenos. Cuando Steve Englehart se va, ya baja mucho de calidad el cómic. Pero esos primeros números, especialmente el enfrentamiento de Silver Surfer contra los antiguos del universo, The Elders of the Universe, son geniales. Y el arte de Marshall Rogers es brillante. De Nova, ¿qué te puedo recomendar de Nova? Pues es que en verdad Nova sí tiene algunas aventuras en el espacio y es un personaje muy importante cósmico de Marvel, pero en verdad sus mejores historias toman lugar con los New Warriors. Mínimo los 25 primeros números de los New Warriors se enfocan en ciertos aspectos de Nova. Si lo quieres conocer muy bien, ese es el cómic que debes de leer. Vamos a ver quién más por ahí tiene algún. Ah, los Guardianes de la Galaxia. Solo los números escritos por Jim Valentino, nadie más. Todos los números antes, durante y después de los Guardianes de la Galaxia son malísimos, pero en el momento que llega Jim Valentino, ese cómic va a la estratosfera, te lo recomiendo muchísimo. Yo de hecho tengo el primer compilado y es buenísimo. Se llama La búsqueda del escudo. Entonces, aunque sí es el mundo cósmico del futuro, no importa, vale mucho la pena. Y Quasar. Quasar es el protector del universo. Entonces, obviamente, tiene muchas aventuras en el espacio y con muchas criaturas y seres cósmicos. Entonces, sin duda, no es uno de los mejores cómics a nivel dinámico. Es más, ¿cómo puedo decir esto? Es más intelectual el proceso de leer Quasar. Como que tienes que en serio concentrarte en lo que está pasando, porque Mark Gruenwald es un excelente editor más que escritor. Entonces, cuando tú leías los números de Quasar, te hacían pensar mucho en todas las consecuencias del mundo cósmico de Marvel y no necesariamente era acción, acción, acción, acción, acción. Pero aprendes muchísimo del mundo cósmico leyendo Quasar. Esos son los que yo te recomendaría. Samantha Patch o Pack. Espero haber dicho tu nombre. Si lo dije mal, lo siento mucho. Dice Samantha, perdón que no tenga alguna pregunta, pero vengo a conocer de tu programa, Joey. Un gusto saludarte. Muchísimas gracias, Samantha. Espero no haberte aburrido en todos los primeros como 10 minutos donde hablé de mis futuros planes y todo lo que voy a hacer en convenciones. Pero tenía que hacerlo para dar un poquito de espacio para que la gente hiciera preguntas, como nuestro buen amigo Metal Man, que ya hizo un buen de preguntas. Entonces, vamos a ver dónde está la pregunta del. Ah, aquí está la pregunta de nuestro buen amigo Metal Man. Entonces, y como que tenía que darle tiempo a todos de que se juntaran las preguntas, porque si no, nomás me iba a lanzar a hablar de los spoilers de Spider-Man Homecoming y quería como que evitar eso. Metal Man dice lo siguiente: ¿Qué tal, profesor Don Carlos Joey? Saludos de parte de Metal Man. Gracias por otra tarde con el programa. ¿Qué opina de The Clone Conspiracy? ¿De qué trata y la recomiendan? Bueno, mira, yo solo leí el primer número de The Clone Conspiracy, no me gustó y te voy a decir por qué. Yo siento que cuando un personaje muere, afecta todo lo que tiene a su alrededor, ¿ok? Especialmente si es un personaje es muy cercano al héroe. Por decir, si nos concentramos en el Hombre Araña, la muerte del tío Ben cambia profundamente al Hombre Araña de aquí hasta el final de los tiempos. La razón por la que el Hombre Araña es un superhéroe y no una estrella de televisión es por la muerte del tío Ben. ¿Okay? Más adelante viene la muerte de Gwen Stacy y por muchos años él se rehusó a tener cualquier tipo de relación amorosa porque ya vio el efecto que causa una muerte. La separación de Gwen Stacy y Spider-Man o Peter Parker previo a la muerte de Gwen Stacy es causada por la muerte de su papá, el Capitán Stacy, que aunque no fue culpa del Hombre Araña, el Hombre Araña estuvo ahí y uno de sus villanos fue el que causó la muerte del Capitán Stacy. Más adelante está una historia genial que se llama La muerte de Jean the Wolf. Si no han leído La muerte de Jean the Wolf, léanla. Mucha gente se concentra en cosas muy estúpidas como Maximum Carnage o la saga de los clones. No sé por qué la gente se va sobre estas grandes y muy malas sagas cuando hay tan buenos cómics como La muerte de Jean the Wolf. Esa, léanla. El arte no es genial, pero es mucho más interesante ver algo como La muerte de Jean the Wolf, donde se enfrenta contra un personaje que decide ser juez, jurado y ejecutor de las personas que él considera que tienen pecados. Entonces es una persona que se pone por encima de la ley y empieza a matar a diferentes personas porque el tipo está psicópata y el Hombre Araña se tiene que enfrentar contra él. Y desafortunadamente varias veces está a punto de lograr de atraparlo y no lo logra y eso lo empieza a frustrar. Y de hecho mucho del origen de Eddie Brock está atado a la muerte de Jean the Wolf, entonces se los recomendaría si no lo han leído. A dónde voy con todo esto es que cada muerte tiene un significado muy importante, especialmente para el Hombre Araña, la muerte de sus padres, etc., ¿no? Cuando haces algo como The Clone Conspiracy, al menos lo que estaban intentando hacer es regresar a estos personajes por un breve momento para causarle conflictos emocionales al Hombre Araña. Y yo digo, ¿para qué? Ya el conflicto ya está, ¿no? O sea, ya perdió a su tío, se siente mal. Ya perdió a sus padres, se siente mal. Ya perdió a Gwen Stacy, se siente mal. ¿Qué es lo que vas a hacer en esta historia? ¿Regresar a los personajes para volver a hacer que se sienta mal el hombre araña? O sea, se puede hacer sentir peor, lo pueden hacer sentir peor de lo que ya se siente. Como que en verdad no siento que sea algo que yo quiera ver. Tal vez sea algo interesante para muchas personas, pero a mí en particular no me llama la atención. Prefiero como que en verdad evitar ese tipo de historias donde están trayendo a personajes de vuelta. Como que en verdad, ¿para qué? ¿No? ¿Qué es lo que quieren hacer? Trayéndole ese dolor al Hombre Araña de nuevo. Entonces, en verdad, leí el primer número, no se veía malo, porque pues, Dan Slott es muy buen escritor. Recordemos el Spider-Verse, él fue el que se le ocurrió la idea del Spider-Verse y el que guió a la mayoría de los escritores para hacer el Spider-Verse. Y el Spider-Verse fue una excelente y muy divertida saga, una de las pocas sagas que disfruté número tras número. Solo hay una historia que no me gustó, pero como la escribió un amigo, mejor ni la digo. Pero creo que ya se pueden imaginar cuál. Pero lo que sí tengo que decir es que no le vi mucho futuro a The Clone Conspiracy. Le daré una leída para ver si mejora, pero a mí en particular no me llamó la atención. Y además uno sabe que después del final de la historia, o al final de la historia, todos los clones que se volvieron a crear para causarle conflictos al Hombre Araña van a desaparecer. Entonces, pues, ¿para qué lo lees? Para ustedes, ¿cuál ha sido la mejor versión de Spider-Man llevada al cine hasta la adaptación actual? Pues bueno, tengo que decir, y esto va a causar mucha controversia, que entre los tres hombres arañas que hay ahorita, cuatro si contamos a Nicholas Hammond, aunque él salió en una serie de televisión en los Estados Unidos en los años 70, varios de los episodios, el episodio de, ¿cómo se llama?, del piloto, o sea, el episodio de su origen. Hay un episodio donde se enfrenta contra unos chicos kung fu. Esos episodios en algunas partes del mundo salieron como películas, ¿no? Las podías ver en el cine. Entonces, podemos decir que Nicholas Hammond también cuenta como un Spider-Man cinematográfico en algunas partes. Pues bueno, de los cuatro hombres arañas, mi favorito, aunque no lo crean, es Andrew Garfield. Sí, yo sé que a nadie le gustan las películas de Amazing Spider-Man. La primera, del sorprendente Hombre Araña, a mí me gustó mucho. La segunda es una basura, la que tiene Electro. La que tiene al Lagarto a mí me gusta bastante. Y de hecho hay mucha gente que se queja del plan del Lagarto, que trata de hacer que todos se vuelvan lagartos. Pues señores, lean los cómics. Originalmente, hasta donde yo recuerdo, lo que el Lagarto quería hacer era que todos fueran lagartos para que todos fueran igual que él, porque él queda loco y cree que no sé, los lagartos es la forma más óptima del mundo, ¿no? Es la forma más perfecta del mundo. Me gustó mucho Andrew Garfield, creo que se veía lo suficientemente nerd para ser Peter Parker, pero sin exagerar lo nerd. Se veía lo suficientemente inteligente, pero no a los niveles de Peter Parker, de Tobey Maguire, que era un idiota. Sí podrías entender que una chica como Gwen Stacy se fijara en él. Se veía bien con el traje. Me gustaba que su Spider-Man fuera más irónico, más sarcástico, más molestoso, más burlón, que es lo que no tenía el de Tobey Maguire. Tobey Maguire es más chaparrito y más ancho. En cambio, Andrew Garfield es más delgado y más alto. Entonces también me gustó más. Y lo que más me gustó es que estaba muy marcada en las películas de Amazing Spider-Man, estaba muy marcada, al menos en la primera, la tragedia que fue para Peter Parker perder a su tío. Porque además lo que le agregan es que antes de que su tío muere, ellos dos discuten. Y en el momento que ellos dos discuten, las últimas palabras que él y su tío intercambian son palabras de enojo. Entonces, obviamente, le duele más la pérdida de su tío porque nunca le pudo pedir una disculpa. El problema de Tom Holland es que creo que Tom Holland se ve perfecto para Peter Parker. Su actuación es genial como Peter Parker. Me encanta como el Hombre Araña. Es igual de graciosito como el Hombre Araña. El problema es que nunca vi la tragedia. Vi a un niño ñoño, a un niño torpe, a a un niño, ¿cómo podemos decir esto? Tímido, muy tímido. Más que nada hay mucha timidez. Pero ¿dónde está la tragedia de la pérdida del tío Ben? Es claro que eso es lo que lo motiva a ser un superhéroe. Pero desafortunadamente aquí en esta película no sentí la importancia de la pérdida del tío Ben. Sentí que todo estaba mucho más, ¿cómo puedo explicarlo? Como que ya vimos la muerte del tío Ben. Vámonos a la próxima parte. Pero digo, una de las partes más importantes de una historia de origen es ver la relación entre el personaje principal y la gente que pierde para de ahí irnos hacia adelante. Por decir, la brillante película Batman Begins, ya todos sabíamos el origen de Batman, porque en Batman del 89 vimos su origen, contado de manera muy superficial, pero vimos su origen. En Batman Forever volvemos a ver su origen, igual de manera superficial, en forma de flashback, pero lo vimos. Y finalmente en Batman Begins volvemos a ver su origen, pero no solo vemos la muerte de sus padres, que es importante, también vemos la interacción con sus padres que le dan a Batman las lecciones importantes que lo guiarán el resto de su vida. Igual, yo sé que mucha gente se queja de Man of Steel, a mí particularmente me gusta mucho, y una de las cosas que más me gusta es que vemos en forma de flashback varios momentos entre Jonathan Kent, ¿cómo se llama? Martha Kent y el joven Clark Kent, donde él ves el amor que hay entre los papás y él, ves las lecciones que el papá le da, y una de las cosas que más me gusta es que mucha gente malentiende los momentos que tiene con Jonathan Kent, y básicamente lo que Jonathan Kent está diciendo es, tú no tienes las respuestas de todo, yo tampoco, pero lo que yo no quiero es que te alejen de mí. Más que nada, su interés primordial es proteger a su hijo. Es lo que nadie entiende. Por eso él muere. Porque dice, si mi hijo en este momento me rescata, no va a ser su decisión salir y dar la cara como superhéroe. Va a ser una decisión impuesta a él por el resto del mundo. Entonces, desafortunadamente, esa parte me faltó en esta nueva película de El Hombre Araña. En las películas de Tobey Maguire tenemos los momentos con el tío Ben, tenemos las lecciones del tío Ben, tenemos la moral que le dan, que le dejan el tío Ben y la tía May, y por eso vemos que él se vuelve superhéroe. Igual en la película de Amazing Spider-Man, hay gente que no le gusta, a mí particularmente me gusta mucho, vemos las escenas con los padres, vemos el abandono de los padres, vemos las lecciones y la relación con el tío Ben, que Martin Sheen es la onda. Vemos las lecciones y los momentos con el tío Ben y con la tía May, y de ahí vemos por qué el Hombre Araña se vuelve un héroe. Aquí yo entiendo que no querían irse otra vez a contar el origen, pero me hubieran contado o hubieran metido dos o tres flashbacks para ver la relación tío Ben y Peter Parker, porque sin esa relación no tenemos al Hombre Araña. Tenemos a un niño con poderes, pero no tenemos al Hombre Araña. Entonces, ojo con eso. Por eso me gusta más Andrew Garfield, más que Tom Holland, más que Tobey Maguire. Y de la manera que yo los pondría es Andrew Garfield como el mejor, con una buena película y una mala película. El segundo sería Tom Holland, con una excelente aparición en Civil War y con una excelente película muy, muy, muy divertida. Nada nuevo, nada original, pero muy divertida. Y finalmente Tobey Maguire, que tuvo dos excelentes películas y en particular Spider-Man 2. Es la mejor película de todas las del Hombre Araña que han salido. Todas, todas, todas. Y obviamente de último Nicholas Hammond porque no tenía nada que hacer como el Hombre Araña. No creo que sea un mal actor, pero no, nunca fue y nunca será el Hombre Araña. Y finalmente dice, ¿están de acuerdo en que hagan spin-offs de los personajes villanos de Spider-Man? Gracias y buena tarde. No, y te voy a decir por qué. Porque un villano está ahí, obviamente, para definir al héroe y viceversa. Si es una película de solo el Joker, o sea, en verdad, ¿qué interés hay? Es básicamente el Joker derrotando y matando a medio mundo, pero no tiene a alguien que lo defina, no tiene su contraparte, heroico. Lo mismo con Doctor Doom. Doctor Doom se define por su enemistad con Reed Richards. Obviamente, si le pones a algún otro héroe, pues también puede funcionar, pero si pones solo al Doctor Doom como un dictador, ¿no? De hecho, si no me creen, lean un cómic que se llama Némesis, escrito por Mark Millar y el arte es de Steve McNiven, es el mismo equipo que hizo Civil War. Lean ese cómic y les voy a decir por qué. En este cómic, Némesis es básicamente el Joker a lo máximo, máximo, máximo que es, ¿no? Es a su máxima expresión. Pero si no le daban a un héroe con quién pelear, a ver, denme un segundito, por favor. Denme un segundo, por favor. A ver, perdón, lo siento muchísimo. Denme un segundito, por favor. Y ahorita les sigo contando. Mi historia es que me llegó un mensaje y estoy así como que ¡ah! A ver, vamos a ver. Entonces les estaba diciendo de qué. Esa se me olvidó de qué estaba hablando. Eso me pasa por andar checando mis mensajes en momentos inoportunos. Pero bueno, vamos a ver. Ah, sí. Entonces lean Némesis, porque una de las primeras cosas que tuvieron que hacer en Némesis es crear a un policía heroico para que este policía heroico pudiera enfrentarse contra. Este villano totalmente superior a todo lo demás, ¿no? Si no lo crean este policía heroico, el cómic de Némesis hubiera sido una basura. Entonces el problema es que si creas una historia de un cómic, una, perdón, una película de Venom, donde se va a enfrentar a seres humanos, pues, o sea, es básicamente él matando a medio mundo. Si esa es una historia de los seis siniestros contra. Y no le pones a ningún héroe junto a los seis siniestros, pues obviamente es ellos básicamente masacrando todo lo que es ¿cómo se llama? Todo lo que es, ¿cómo se llama? El universo cinematográfico del Hombre Araña. Si no tiene un héroe, ¿qué vas a hacer con tanto villano? ¿No? Y si enfrentarse contra policías, pues va a ser una pelea muy, muy desbalanceada. Denme un segundito, por favor. Por favor, un segundito. Lo siento mucho. Dame un segundo, por favor. Listo. A ver, veo que ya tenemos más preguntas, que eso siempre es bueno. A ver. Samantha, y otra vez espero no decir mal su nombre, Patch. Samantha Patch dice, sí, tengo una pregunta. Es pequeña y rápida. Usted, tuteame, por favor, no soy tan grande. Usted, que sabe mucho de los cómics, ¿cómo puedo hacer un buen cosplay de Harley? La Harley, obviamente, original. ¿Sabes qué? Esa pregunta te la puede resolver mucho mejor mi increíble y buena amiga, la bellísima Grecia Villar, porque yo en verdad no sé mucho de cómo hacer un excelente traje de Harley. Lo que yo te podría recomendar, que creo que te puede ayudar muchísimo, es lo siguiente, ¿ok? Te metes a una página que se llama Shelfie, o otra página que se llama Gunhead Designs, o otra página que se llama Ford Neo Designs. Si quieres, yo te mando las direcciones para que tú cheques. Te metes a estas direcciones y puedes bajar una imagen que es una imagen de tamaño humano del traje de ¿cómo se llama? De Harley. Ese traje lo mandas a sublimar directamente en Lycra. Entonces, cuando te lo entreguen, es el traje tal cual que tú viste en la serie animada. Perfecto. O sea, no tiene nada malo. Se lo llevas a cualquier modista, a cualquier costurera, y ella nomás tiene que cortar el patrón de ¿cómo se llama? De la licra, unirla y listo. Ya tienes tu traje de Harley Quinn. Obviamente ya cuestiones de maquillaje, hay N.000 tutoriales en YouTube que te puedes meter ahí para ver cómo le puedes hacer, porque una de las cosas que a mí no me gusta de las Harleys que he visto es que la mayoría de ellas Se pinta la cara de blanco, blanco, blanco, blanco, blanco. Y es tan blanco todo que se quitan todas las facciones. Entonces llega un momento en que todo se une, nomás es una pasta blanca donde que hay dos ojitos y ya. O sea, no te queda claro si está sonriendo o no, porque nomás es una pasta blanca. Hay un chico que se llama Harley's Joker, que ha venido dos veces a la mole y el chavo se hace súper bien el maquillaje porque no solo se pone la pasta blanca, se pone sombreados alrededor de toda la cara para que te quede clarísimo sus facciones y enfatice ciertas partes de su cuerpo. Entonces, que eso es lo más, más, más importante, ¿no? Porque si nomás te pones la pasta blanca, se va a ver horrible. Y pues sí, me dices aquí que si te mando los links, te los voy a mandar. Las imágenes, dependiendo del lugar donde las baje, te pueden costar $10 a $45. O sea, depende. Lo que te recomiendo es que te juntes con varias chicas que quieren el traje de Harley Quinn y que juntas compren uno de los diseños. Imprimirlo en licra te puede costar $1,000, $1,200. En verdad, no es mucho. Y que una señora te lo arme te puede costar $600. En verdad, no es un cosplay muy caro. Y lo padre es que como ya está impreso en licra, te va a quedar fenomenal. Mi traje de Batman así lo hice. Bueno, no lo hice yo, lo mandé a imprimir y listo. A ver, Mario Alberto Domínguez dice saludos, maestro Jovi. Primera vez que lo escucho en vivo y obviamente es el día que tengo que detenerme para leer mis mensajes. Lo siento mucho. Me escuché todos los programas en un mes. O sea, los 200 y cacho programas te los escuchaste en un mes. Mario Alberto. Eres un masoquista. Pregunta, ¿qué opinas de la película que sacará DC sobre Harley, Catwoman y Poison Ivy? ¿Te refieres obviamente a las Gotham City Sirens o a las sirenas de Ciudad Gótica? El problema que yo encuentro ahí son dos, ¿no? Son verdaderamente dos. Me encanta la idea de que Margot Robbie, que fue lo mejor de Suicide Squad, tenga su propia película. El problema serían dos, como les te digo, dos. ¿Qué chicas van a contratar para ser Catwoman y para ser Poison Ivy? Que son importantes. Tienen que ser tres chicas que como hagan buen juego juntas, porque eso va a ser lo más, más, más difícil, que el casting sea perfecto para que las tres puedan trabajar juntas muy bien. Ese es el primer problema. Y el segundo problema que yo encuentro es que David Ayer, el psicópata que estuvo a cargo de Suicide Squad, es el que, hasta donde yo sé, está a cargo de Gotham City Sirens. Y si este individuo no entendió cosas tan básicas como cuál es el móvil del Joker, cuál es el móvil de Deadshot, cuál es la personalidad de Harley Quinn, ¿no? ¿Cómo contar una buena historia? En verdad yo creo que David Ayer es un director con talento. Si no me creen, vean End of Watch. Es una excelente película. Me encanta esa película con Jake Gyllenhaal. Pero lo que hizo en Suicide Squad fue horrendo. Y yo sé que obviamente Warner tomó control de la producción y hizo lo que quiso, pero en verdad ahí creo que tenemos que culpar no solo a Warner, sino también a David Ayer por dar un producto tan mediocre que Marvel sintió la necesidad, Marvel, que DC sintió la necesidad de cambiar cosas. A ver, Grecia Villar, curiosamente no puedo creer que me esté escuchando. Muchas gracias por escucharme. Tienes que regresar un día de estos al programa. Me divertí mucho cuando estábamos aquí. Además, no sé por qué, pero me divierte mucho cuando estamos platicando y a mitad de alguna pregunta empiezas tú como a divagar y te regaño. No sé por qué. No sé por qué. No te enojes, pero me divierte mucho cuando sucede eso. Tenemos muy buena química juntos cuando trabajamos. Qué tristeza que no tuvimos ese nivel de química el día que nos contrataron en la mole, ¿eh? Estaríamos hasta el día de hoy trabajando ahí. Oh, es que no nos conocíamos bien. Qué lástima. Dice, significa. A ver, espérate. Grecia Villar dice. ¿Significa que si hubieran abundado más en la muerte del tío Ben, sería Tom tu favorito? Es una excelente pregunta. Y yo creo que te podría decir, no solo si hubieran abundado más en la muerte del tío Ben, si el actor, si Tom Holland, se hubiera notado más esta pérdida. En verdad, yo nunca sentí este nivel de pérdida del tío Ben, porque aunque no hubieran. No se hubieran metido al 100% en la muerte del tío Ben, si mínimo hubieran tocado la idea de que el tío Ben murió y cómo le afectó. De hecho, si tú notas en esta película, él está más concentrado en si Liz le va a hacer caso o no, en si va a entrar y ser parte de los Avengers o no, que en su relación con la tía May o su pérdida del tío Ben. Una de las cosas más importantes de El Hombre Araña es que el tío Ben muere por su culpa y porque él, hay una palabra ahí, es un pecado de omisión, es un pecado de omisión lo que hace. El Hombre Araña puede actuar, no actúa y causa la muerte de su tío. Entonces, no solo él es el culpable de la muerte de su tío, además, y esto es lo más importante, él se tiene que volver el padre de familia o el hombre de la casa, como lo quieran ver, porque su tía es demasiado vieja, demasiado endeble, demasiado frágil, con varias enfermedades, la tía medio original de los cómics, no la preciosidad, hermosura que es esta niña, ¿cómo se llama? Marissa Tomei. Entonces, lo que termina sucediendo es que él siempre tiene este peso de tener que cargar con la carga, cargar con el trabajo del tío Ben. Y eso no se ve en ningún momento en esta película. A ver, denme un segundito, por favor. Un segundito. Ok, entonces pues es lo que tendría que decir. Yo creo que Tom sí sería uno de mis favoritos porque tiene la edad, tiene el físico, tiene el carisma para ser un excelente hombre araña, pero siento que la película desafortunadamente no se concentra en esa parte que yo considero que es mucho, mucho más importante. A ver, un segundito. Vamos a ver. Dame un segundito, perdón. Ok, ya terminé con esto. Ok, ya, perfecto. Perdonen, lo siento mucho. A ver, yo creo que ya resolvimos esa pregunta, espero. Ok. Entonces, vamos a ver dónde estábamos aquí. Entonces, sí, yo creo que él sería sin duda uno de mis favoritos. Uno de mis favoritos. Si no fuera, si le hubieran metido más tragedia a este personaje, y no. Y dice a Mario Alberto Domínguez que sí, efectivamente, ya escuchó todos y cada uno de los programas de Comic Manía. Dios mío, pobre hombre. Y dice a Samantha Patch que dile a Grecia que me conteste mi pregunta porque a mí nunca me pela. Samantha, tengo que decirte algo muy importante. Grecia nunca pela a nadie. Lo siento mucho. Yo la quiero muchísimo, en verdad. Es una excelente persona. Pero sí, es muy distraída. Y está trabajando en sus videos. Está trabajando en mil y un cosas, entonces desafortunadamente no siempre tiene tiempo para contestar preguntas. No la culpes, es una excelente persona, pero desafortunadamente no puede estar en todo. Y dice aquí, ah, mira, qué curioso. Víctor Gutiérrez hace un comentario. Dice, sabía que se venía esa escena desde que el buitre empezó a destruir las bases. Pero lo que no sabías y te rehusabas a ver, mi querido Víctor Gutiérrez, que espero que estés escuchando, es que yo, para variar, tenía la razón. Y hace unos cuantos meses tú y yo tuvimos un pequeño debate en la página de Comic Manía, donde yo te dije que Michelle iba a ser MJ. Y tú me debatiste porque tú crees que sabes más que yo. No sé por qué siempre tienes esta necesidad de debatir todo lo que yo digo, mi querido Víctor. Yo entiendo que tú en tu mente crees que sabes más que yo, pero hasta que no leas más de 12.000 cómics y memorices dichos cómics, en verdad, por favor, te pido, no te trates de poner el tú por tú conmigo, porque vas a perder. Y por milésima vez volviste a perder, porque tal cual lo vimos en esta película llamada Spider-Man Homecoming, pequeño, gran spoiler. Todas las personas que llegamos a ver el final vimos como Michelle dice, mis amigos me dicen MJ. Entonces no van a meter a una Mary Jane Watson. Ya Michelle Jones es la MJ de este universo. Lo que pasa es que el director quería meter a una chica negra, en este caso Zendaya, y quería cambiar y modificar total y completamente el personaje de Mary Jane, y por eso nos engañó a todos diciendo que el personaje se llamaría Michelle y que no sería MJ para que al final nos descubramos que era MJ. Entonces, Víctor, por como quinta vez, estuviste equivocado otra vez. Entonces, lo que me gustaría y me encantaría que hagas es que dejes de debatirme cuando yo digo algo. Por favor, solo eso te pido. No, no me debatas, nomás créeme. Sé más que tú. Sé que suena increíblemente egocéntrico que lo diga, pero creo que he hecho 230 y tantos programas donde he demostrado que mínimo sé más que tú, Víctor. Entonces, por favor, la próxima vez que yo diga algo, nomás silencio y confía en mí. ¿Ok? Te lo pido. Me altera en verdad que dudes de mis palabras. Quique Reyes Esqueda dice, al aire el mejor programa de cómics del Spider-Verse, conducido por el superior Carlos Joy Moisés. Si crees que Cindy Moon y Tana Moon son parientes, te hace falta oír más Joy. Muchísimas gracias, mi querido compañero. No olvides que también no solo somos el programa más perrón, además, sin duda somos el programa con más ego. Eden Olivera dice, saludos Joey, mis preguntas son, si estás comprando las ediciones Blu-ray de las películas de Marvel y me están gustando más por los extras que vienen, ¿por qué no te gustaron la de Elektra, Daredevil y The Punisher? Bueno, a ver, no estoy comprando las versiones Blu-ray, estoy comprando las versiones DVD, porque en realidad Blu-ray es como que un gasto extra y yo quiero la película. A veces sí me interesa ver los extras, pero en algunos momentos los extras me aburren bastante. Cuando están mostrando los efectos especiales que utilizaron, o cuando vienen las entrevistas. Antes las entrevistas me gustaban y los comentarios me gustaban, pero en estas películas en particular de Marvel todo es que somos geniales, es que somos fantásticos, es que somos increíbles. Entonces como que se pierde un poquito de que digan la realidad. Por decir, los últimos comentarios que a mí me encantaron son los de Batman Forever y Batman y Robin. Donde, especialmente los de Batman y Robin, donde le hacen preguntas a mi buen amigo Joel Schumacher y tiene que admitir que sí, la película fue un fracaso, fue un fraude. Perdón, no me pegues, Grecia Villar. Grecia Villar, si me estás escuchando, no me pegues, no me golpees. No lo dije yo, lo dijo el mismísimo Joel Schumacher. Pidió una disculpa por haber dirigido a la de Batman y Robin de esa manera. Entonces, yo siento que ese tipo de detrás de las escenas me llaman más la atención, ese tipo de opiniones me llaman más la atención porque de alguna manera u otra aprendes más de todo el proceso de hacer cine, porque no están solo diciendo somos fantásticos, somos increíbles, somos maravillosos, están demostrando que hay problemas. Y la de Elektra me gustó solo por Elektra, o sea, Jennifer Lawrence, no, no, Jennifer Garner, se me hacía hermosísima, pero desafortunadamente la película no se la entregan totalmente a Elektra. Meten a dos personajes más, el papá y a su hija, y ella tiene que salvarlos. Y se me hizo muy que estaba sobrando esa parte. Dejamos a Elektra de una manera al final de la película de Daredevil, y aquí se ha vuelto otro tipo de personaje. Las escenas de acción no son muy buenas. En verdad, la única. No se explica muy bien todo el origen de The Hand, ni todo el origen de Stick y su grupo. Entonces, en verdad, ves la película, te puedes divertir por 10 segundos porque es hermosísima Jennifer Garner, sales de la película y te olvidas. Entonces el problema de esa película es que es totalmente olvidable. En el caso de Daredevil tienes a un director, escritor que al igual que David Ayer no sabe lo que está haciendo, leyó muchos cómics, quiere emular los cómics en pantalla grande, pero no lo logra de ninguna de las maneras. No dirigió bien a Ben Affleck. Creo que Ben Affleck es un excelente actor y creo que puede ser un excelente superhéroe, como vimos en la de Batman contra Superman. Pero en este caso, él no sabe lo que está haciendo y la película tiene varios tonos. Cuando está con Foggy, es una comedia. Cuando está con Elektra, es una comedia romántica o un drama romántico. Cuando está enfrentándose a los villanos, es una escena de acción. Cuando cada escena donde aparece Bullseye es una farsa. Entonces no hay como un tono constante durante toda la película. la escena donde Elektra y Matt Murdock se pelean en los juegos en el parque ¿cómo se llama? De juegos para niños, es horripilante esa escena. Entonces, en verdad, tiene muchos, muchos problemas esa película, y más que nada son de tono, de actuación. También gran parte de la película es un flashback, donde nos vamos al inicio del origen de Daredevil. Vemos todo lo que está pasando con sus papás, pero hay momentos en el flashback donde él no está presente. Hay momentos en el flashback donde, digamos, por decir, contratan a Bullseye. Él no estuvo presente para ese momento. ¿Cómo puede aparecer ese momento en un flashback si él no estuvo presente para ver cómo contrataron a Bullseye? Está muy mal escrita la película. No sirve la película. Es una película hecha por un fan de Daredevil y se nota. Entonces, él nomás hace esta película con escenas chidas, pero no es con una trama coherente. Y The Punisher es lo peor de lo peor. La película de Thomas Jane es lo peor de lo peor. Para empezar, Punisher tiene que estar a fuerzas. Tiene que estar en Nueva York. No sé qué estaba haciendo en Miami. En verdad, se me hizo la cosa más estúpida del mundo. La muerte de su familia no fue llevada a cabo de la manera correcta. Debe de ser una muerte accidental. Bandas ¿cómo se llama? De mafiosos que tienen que estar peleando y la familia cae víctima accidentalmente. No deben de ser asesinados en tono de venganza, porque lo que termina sucediendo es que se vuelve una historia de venganza así muy directa. Si él mata a las personas que mataron a su familia, ya sacia su sed de venganza. Tiene que ser a nivel accidental para que entonces él diga: tengo que arrasar con todos los mafiosos para que esto nunca vuelva a suceder. Pero si él dice: ah, bueno, me tengo que pelear contra el personaje de John Travolta, después de la muerte de John Travolta, ya sació su sed de venganza. Entonces lo hacen un personaje muy simple, y le quitan todas las diferentes capas que podría tener el personaje para crecerlo más. Después, que otra cosa que no me gustó, hay una escena ahí. Hay muchas escenas de día cuando el personaje funciona mejor de noche. Hay una escena donde un tipo llega, le canta una canción, después procede a matarlo. Son escenas muy tontas. Yo creo que Thomas Jane pudo haber sido un excelente Punisher, con un mejor guión, con un mejor villano y con un mejor director a cargo. Mario Alberto Domínguez dice: otra pregunta, ¿cuál de las series animadas de Spider-Man crees que es mejor y cuál es la peor? Creo que la mejor serie animada del Hombre Araña es la de los 60s, la de Spider-Man, Spider-Man, does whatever Spider-Can. Esa es la mejor. Y las peores son todas las demás. La de los 90s no me gustó porque el físico que le ponían al Hombre Araña era demasiado voluminoso como para ser un buen Hombre Araña. No, no me llamó para nada la atención. No me llamaron para nada las adaptaciones de los personajes ni la animación. Entonces, yo sé que a mucha gente le gusta esa serie, para mí no me gustó. Más adelante hubo una serie que era con animación de computadora, que era hecha a través de computadora. Esa se me hizo abominable, no podía aguantar ni 10 segundos de ella. Y la más reciente, que es la de Ultimate Spider-Man, la vi y creo que se parece demasiado a Deadpool, el personaje ahí, porque hay momentos donde corta, voltea hacia cámara, rompe la cuarta pared y le habla directamente ¿cómo se llama esto? Al público. O también, por alguna extraña razón, Phil Coulson es el, ¿cómo se llama esto? Es el director de la escuela. ¿Quién más está por ahí? Iron Fist y Luke Cage son igual parte de la prepa donde va el Hombre Araña. Es como que muy para niños. Entonces, yo siento que la mejor adaptación del Hombre Araña es la de los 60s con Spider-Man, Spider-Man does whatever Spider-Can. Y finalmente dice aquí que Reyes Esqueda: yo agradezco que no nos presentaron el origen otra vez, pero sí tiene toda la razón, faltó la motivación del personaje. Pregunta al margen: ¿Grecia también irá al rollo? Es broma. No, no, de hecho, Grecia le invitaron, estaba viendo si podía ir o no, pero yo creo que tiene otros compromisos, porque Grecia, así como la ven, la invitan como no tienen idea. A N.000 convenciones. La chica en verdad no tiene ni 10 segundos para ella sola, porque tiene que estar todo el tiempo de convención a convención. Que eso en verdad es bueno. Bueno, señores, ya veo que se nos está acabando el tiempo. Ya no tenemos más preguntas, espero, y si no, pues ya las contestaré. Tengo que dar mi versión de qué es lo que opino rápidamente acerca de de de Spider-Man Homecoming. Y ya tenemos que cerrar esto, solo tengo 20 minutos, un poquito menos de 20 minutos, tengo 18 minutos, ¿podré lograrlo? Vamos a intentarlo. Bueno, ahí les va. Me gustó mucho la película, es muy, muy, muy divertida. No es una excelente película del Hombre Araña, para mí la mejor película del Hombre Araña, sin duda, es Spider-Man 2. Con Tobey Maguire, obviamente. Esa me encantó. Y yo creo que esta está al nivel de Spider-Man 2, un poquito abajo. Los problemas que no me gustan son tres en particular, tres que sí me molestan bastante. El primero es el traje. Odié ese traje, aunque se ve muy, muy, muy bien. En el momento que él logra activar, o mejor dicho, desactivar lo que le llaman el Training Wheels Program, que le limita las posibilidades del traje, en el momento que él puede accesar a todas las capacidades del traje, en ese momento mucho de lo que es el Hombre Araña se pierde, porque entonces básicamente se vuelve un mini Iron Man, y si algo yo no quiero ver es un mini Iron Man. Ya tengo suficiente con un mini Iron Man en DC Legends of Tomorrow, con el traje que tiene Atom, para ver al Hombre Araña con ese traje. Yo sé que en los cómics el Hombre Araña utiliza un traje llamado The Iron Spider, que se lo da obviamente Tony Stark, que es básicamente lo hace un mini Iron Man, pero eso yo no lo quiero ver. Una de las cosas más divertidas de los cómics del Hombre Araña originales es cuando se le acababa la telaraña, cuando se le rompía el traje, cuando había mucho frío y le daba catarro, cuando dejaba su traje en alguna parte y se lo robaban. Cositas así que le sucedían al traje, me encantaba. Entonces, en el momento que él tiene un traje que lo puede hacer todo, limitan algunas de las posibilidades de historia que puedes contar con el Hombre Araña. Si no, chequen cuando él tiene el traje negro. Cuando él tiene el traje negro, el traje puede emular ropa cotidiana, tiene un sinfín de telaraña. El traje, aunque se rompa, se repara solo. Mucho se perdió del Hombre Araña y por eso, obviamente, descubrimos que era un traje vivo que quería tomar control del Hombre Araña, el simbionte, bla, bla, bla, ¿no? Entonces, no me gusta para nada el traje. Digamos, me gusta cómo se ve, pero detesto las habilidades extra que el traje le proporciona. No me gusta que tenga 562 o cuantas sean opciones de disparar telaraña, que el traje tenga una micro araña que puede volar para que le diga todo. Puede ver a través de paredes utilizando su versión térmica. Puede escuchar a lo lejos lo que está pasando a través de paredes. Todo ese tipo de poderes no me gusta. Uno de los mejores momentos de la película es cuando le quita el traje Tony Stark y le dice, si no puedes ser alguien o si no puedes ser un héroe sin el traje, entonces no mereces el traje. Y él tiene que enfrentarse contra el buitre en el cielo, sin protección alguna de un paracaídas. Dios mío, el traje tiene un paracaídas. Y lo puede planear y tiene un paracaídas. ¿Cómo detesté esas escenas por todo el exceso que le da al Hombre Araña este traje? Entonces, que se enfrente al buitre en las escenas finales con un traje hecho en casa, se me hizo genial. Así me gustaría que fuera el traje siempre. Por eso odié que le regresaran el traje, porque le da demasiadas habilidades que son innecesarias. No me gustó para nada, no el traje en sí, el traje se ve bonito, pero todas las habilidades extra que el traje le brinda, eso lo detesté, y eso le quita mucho de lo entrañable que es el Hombre Araña, que es esa necesidad de conseguir todo para poder seguir siendo el Hombre Araña, tener que tejer su traje, tener que buscar los químicos para tener su telaraña, etcétera, etcétera. Uno. Dos. Sonará muy racista, pero lo voy a decir y me vale lo que ustedes opinen. Si ustedes están en desacuerdo conmigo, lo entiendo, pero yo en particular si algo detesté desde que lo anunciaron hasta que lo vi en la película es la forzada o forzosa diversidad racial étnica que existe en la escuela de Peter Parker. Yo entiendo que ahorita en los 2000, si tú ves una clase en una escuela pública, no vas a ver a puras caras blancas, rubias y ojo azul. Yo lo entiendo. Hay obviamente una gran diversidad. Pero si en serio pensamos como un niño de 15 años, si yo soy blanco Tal vez sea más fácil para mí juntarme con otro niño blanco que con un niño, no sé, de Samoa, ¿no? Un samoano, ¿no? Que no sé de dónde sean los chicos de Samoa. Pero al menos yo, cuando estaba viviendo en los Estados Unidos, pues obviamente me juntaba con las personas que estaban más cercanas a mi manera de ser, por decir, para empezar. Mis primeros amigos en todas las escuelas donde yo cursé en los Estados Unidos eran chicos latinos, porque mínimo teníamos algo en común, que era obviamente nuestra etnicidad, ¿no? Pues podíamos hablar el mismo idioma, entonces ya era algo. Y después empecé a buscar nerds igual que yo, y si tú ves a todos mis amigos durante toda la escuela, en general eran chicos blancos, porque yo me identificaba más como un chico blanco que como un chico negro. Entonces, no digo, tal vez lo piensen que sea racista, pero es lo que yo pienso. Y sin embargo, vemos a todo el equipo y todos los amigos de Peter Parker, y creo que el único blanco es él y Betty Brant, y todos los demás son de otras razas. Y no se siente orgánico, se siente súper forzado. No me enojo demasiado, porque creo que Zendaya actuó súper bien, el chico que hizo de Ned Leeds actuó súper bien, me dio mucha risa. La chica que hace de Liz Allen es preciosa, o mejor sería Liz Toombs, es preciosa. Y en verdad, pues obviamente, con algo tan hermoso, pues que no voy a quejar si es negra, blanca o azul, ¿no? Y Flash Thompson funciona como un villano más millennial. Entonces, en verdad, creo que los actores están bien elegidos, hacen bien su trabajo, pero no me gustó que a fuerzas tenían que ser de diferentes razas. Afortunadamente, el hombre araña es del color correcto, y bueno, entonces no me enojo demasiado. Pero eso sí se sintió muy forzado y no me gustó. Y ya finalmente, no me gusta que la tía May sea tan joven, y les voy a decir por qué. Creo que Marisa Tomei es una excelente actriz y es preciosa. La mujer es una muñeca. Cada vez que ella salía en pantalla, mis ojitos se aparecían corazones, porque la mujer es divina. Pero el problema es que le quita mucho de la responsabilidad que la muerte del tío Ben le da a Peter Parker si tiene una tía que tiene problemas del corazón, problemas de los nervios, problemas de vejez. Si tienes una tía tan joven que es tan sexy, ella puede salir y buscar trabajo sin ningún problema. Ella puede descubrir que el hombre araña es que Peter Parker es el hombre araña sin que le afecte a un nivel mental, emocional, físico. O sea, si en los cómics ella descubría que Peter Parker era el hombre araña, le podía dar un infarto. Pero aquí en los cómics la mujer tiene 50 años y se ve de, no sé, altos 30 a principios de los 40. La mujer está preciosa. Y además físicamente está en perfectas condiciones. Le resta mucho del conflicto que le podría causar al hombre araña que ella descubra su identidad, que de hecho lo descubre al final. Entonces, estas tres cosas sí me quitan mucho del placer de la película, porque tiene excelentes escenas de acción. Tiene momentos cómicos divinos. La relación entre Liz Allen y Peter Parker la trabajan súper bien, como una muy buena película de comedia romántica, al nivel de las películas de John Hughes. La escena donde él está corriendo a través de los suburbios y no puede mecerse porque no hay edificios altos en los suburbios es genial. El buitre es fantástico. Yo detesto a Michael Keaton como Batman. Nunca lo he visto como Batman. No, no me gusta como Batman. Las primeras dos películas de Tim Burton con Michael Keaton como Batman, las únicas escenas que puedo ver es cuando aparece Batman, porque entonces solo veo el traje y no le veo la jeta a Michael Keaton, porque no le creo ni 10 segundos que es Batman o Bruce Wayne o nada. O sea, no le creo absolutamente nada a él. Pero curiosamente, su vejez le ha ayudado mucho. Me encantó como el dueño de OCP en Robocop. Lo amé en Birdman como un actor fracasado que está tratando de buscar su último momento de gloria. La película es pretenciosa hasta más no poder, pero es Iñárritu, ¿qué le vamos a hacer? Pero él trabaja bastante bien. Hay una película que se llama The Founder, que nadie la fue a ver, y es la historia de McDonald's, y él está genial ahí, es un excelente y carismático villano, y aquí, en verdad, nunca ha sido Batman para mí, pero sin duda es el mejor buitre que jamás pude esperar. Mucha gente pensaba que John Malkovich iba a ser el buitre y hubiera sido un excelente buitre, pero en verdad, mis respetos para Michael Keaton, hace un excelente villano. porque es brutal y agresivo y psicópata y asesino cuando tiene que serlo, pero si lo ves con su familia, es un excelente hombre de familia, un excelente padre, quiere a su hija, quiere a su esposa y todo lo que hace es para que su hija y su esposa tengan una mejor vida, para que todas las personas que trabajan junto a él tengan una mejor vida. Entonces, eso es lo que hace un excelente villano, que no sea nomás un malo de Malolandia, que tenga un trasfondo, que este personaje sea mucho más interesante, que nomás un día se para y decide ser villano. Entonces, es algo que me encantó de este buitre en particular, y se lo agradezco a John Watts, que es obviamente el director. De hecho, estuve discutiendo también con un chico que él le gustaba que el Guasón no tuviera como que un origen, nomás sea un malo de Malolandia, lo cual digo, no es una mala idea, pero mientras más descubrimos del Joker, tanto en Mad Love, donde da una historia falsa, o en Dark Knight, donde también da una historia falsa, o también en Killing Joke, donde puede ser que sea la verdad o la mentira cuando él dice, ¿qué onda? Yo siento que al saber un poquito más de la tragedia detrás del Joker, lo hace un personaje mucho más interesante porque entiendes qué punto lo llevó ahí. Cuando cuenta las diferentes historias trágicas que supuestamente le suceden en Dark Knight, la primera vez que lo cuenta dices, entiendes un poquito de la locura del personaje hasta que descubres que es todo mentira. Igual en Mad Love, cuando Joker le cuenta una historia a Harley, Harley se conmueve porque cree que el Joker le está hablando de una tragedia real. Y lo mismo en Killing Joke. Y al verlo y al conocer un poquito del buitre antes de verlo en acción, me hace entenderlo más, justifica parte de sus acciones y lo entiendo más como personaje y me llama más la atención y quiero saber más de él. Y lo padrísimo es que obviamente tuvimos dos excelentes finales, uno donde Mac Gargan, alias el Escorpión, va a unir fuerzas con el buitre para hacer los seis siniestros. Y también tenemos una excelente, excelente y comiquísimo final, donde aparece el Capitán América burlándose de nosotros por habernos esperado hasta el final. Genial, genial, genial película. Muy divertida, no hace nada nuevo con el personaje, no hace nada original con el personaje, nomás cuenta una buena historia, la cuenta muy bien, te divierte mucho. No me gusta que le quiten tanta tragedia al Hombre Araña, pero se trataron de concentrar en otros puntos que no habíamos visto en las películas ni, de anteriores, como las de Andrew Garfield y ¿cómo se llama este chico? Tobey Maguire. Entonces, en verdad, yo creo que es una muy buena película, muy divertida. Y bueno, damas y caballeros, ya estamos a 5 minutos de que se nos acabe el tiempo. Ya no tenemos más preguntas. Muchísimas gracias por hacer sus preguntas aquí a Comic Manía. Como les he dicho antes, durante toda la semana no tengo mucho que hacer. Entonces, si deciden hacer alguna pregunta, me las pueden mandar. No necesariamente tienen que ser para el programa. Si es suficientemente fácil, se las puedo contestar directamente al inbox de Comic Manía MX. También pueden dejar sus preguntas en nuestro Twitter, que es @comicmaniamx, que de hecho ni chequé el Twitter esta vez para ver si tenemos si tenemos alguna pregunta por ahí. Veamos. Sí, de hecho tenemos 6 preguntas. De hecho, me gustaría darle las gracias a nuestro buen amigo Arrael, que obviamente hizo un hermosísimo, hermosísimo banner de Comic Manía, de Spider-Man. Entonces se lo agradezco. Y tenemos aquí varias preguntas de Miguel Ángel. Una de saludos, Joey y compañía. ¿Nos pueden platicar sobre Silver Surfer, su origen y sus habilidades? Tengo 4 minutos, ¿por qué no? Galactus va a comer el planeta Xen-La. Norrin Wrath le dice, no comas mi planeta, yo prometo ser tu heraldo y te encontraré nuevos planetas que consumir. Galactus accede, le da los poderes cósmicos y lo convierte en el deslizador de plata o de Silver Surfer y se vuelve así el heraldo de Galactus y tiene que abandonar a Shalabal, su querida y amada que sigue en Xen-La. Dice, ¿nos pueden platicar sobre Superwoman, su origen y qué busca? A Superwoman, hasta donde yo sé, es originalmente era una amazona villana de Tierra 3, que es lo que busca la destrucción total, pero dentro de la nueva historia, dentro de los nuevos 52, descubrimos que esta nueva Superwoman es básicamente Luisa Lane, que Ultraman le da poderes y ella abusa de estos poderes. Es una mujer que no es una mujer buena y lo que está buscando es la destrucción total de Tierra 3, junto con sus compañeros del Sindicato del Crimen. Y también nos dice, ¿nos pueden platicar sobre Vandal Savage, su origen y qué busca? Vandal Savage es un neandertal. Él cae un meteorito cerca de la cueva donde él estaba al inicio de la humanidad. Los rayos de esta, ¿cómo se llama? De este meteorito lo bañan y lo hacen inmortal. Y lo que básicamente él quiere hacer es conquistar el mundo. Él obviamente es un neandertal y él piensa que la fuerza y la fuerza bruta es buena y por ende obviamente él quiere controlar todo lo que es el mundo, ser el dictador absoluto del mundo. ¿Nos pueden platicar sobre Juggernaut, su origen y qué busca? Juggernaut es Cain Marco, es el medio hermano de Charles Xavier. Su mamá se casó con su papá, entonces son medio hermanos, pero no hay sangre entre ellos. Ambos peleaban en Corea, encuentran una cueva, en esa cueva está la gema de Sithorak. Sithorak es una criatura mágica. Al tocar Cain Marco esta gema le da los poderes del Juggernaut, que básicamente lo hacen invencible. ¿Okay? Él obviamente odia a su hermano Charles Xavier y por eso siempre se enfrenta contra los X-Men por su odio contra su hermano o su medio hermano en este caso. Entonces él busca la muerte de su hermano y dinero. Le gusta la recompensa. Su mejor amigo es Black Tom Cassidy, que también es un mercenario. El Hurón dice lo siguiente: Super Joey, después de ver Homecoming, ¿te hubiera gustado ver a Spider-Man de Andrew Garfield junto con esos Avengers? Saludos. No. Nunca quiero que Spider-Man esté con los Avengers. Spider-Man tiene que ser un héroe urbano, al igual que Daredevil. No, ni Daredevil ni Spider-Man tienen nada, absolutamente nada que hacer con los Avengers. Los Avengers tienen que encargarse de aventuras cósmicas, de seres todopoderosos como Loki, como los Chitauri, como Thanos, sin duda como Ultron. No tienen nada que hacer a nivel calle, como el Hombre Araña. Y damas y caballeros, ya son las 6:59. Como saben, este programa tiene que terminar puntualmente a las 7, o si no, Lorna me mata. Ha sido un placer estar con ustedes a través de la línea de turadioonline.com.mx. Gracias por escuchar este programa. Esta vez sí lo grabé, el de la semana pasada se me olvidó grabarlo, pero esta vez sí lo grabé. Lo estaré subiendo hoy en la noche. Espero que se hayan divertido, espero que les haya gustado este programa. Si no comparten mi opinión de Spider-Man Homecoming, no se preocupen, pueden obviamente poner todas sus quejas y sus opiniones. Víctor Gutiérrez, lo único que yo quiero de ti es una disculpa, porque yo te dije que Michelle era MJ y tú dijiste que no era cierto. Yo te gané y créanme, pueden checarlos ahí la discusión que tuvimos en post atrás. Damas y caballeros, ha sido un placer estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Esto ha sido Comic Manía y me despido de todos ustedes de esta siguiente manera. ¡Shazam!